Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 28 de septiembre del 2011 y saludamos con muchísimo gusto a nuestro auditorio del interior de la República Mexicana, en el Distrito Federal y las personas que nos siguen vía internet. Saludo también en la parte técnica a David Muñoz. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Te extrañé, Jorge. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo te va, mi querida Betty? ¿Cómo sigues? Pues más o menos, Jorge. Ya, te oye mejor, pero todavía no totalmente recuperada. Ni modo de decirte vete a Veracruz a cambiar de aires, ¿eh? Sí, no, ¿verdad? Ahorita no. No, pero por ahí todavía por Banderilla, por Perote, todavía más o menos hay tranquilidad. Así pues, nada más. Bueno. ¿Qué novedades hay por ahí? ¿Qué novedades, Jorge? Oye, pues la discusión ayer, ¿verdad? Bueno, no estuve. Me parece que tuviste una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo, Porfirio, ¿verdad? Porfirio, quien tiene ideas muy paralelas a lo que tenemos en el programa de cambiar de sistema, de cambiar la jerarquía de los valores en México, que eso equivaldría a cambiar de sistema en cuanto que ya no sea el imperio de la corrupción, la antidemocracia y la publicidad. Ajá. Se convirtiese esto en el área de la honestidad, del cada quien lo suyo y de, no sé, el progreso y la cultura, sería otro país. Porfirio pregona, él tiene como idea y enarbola la bandera de un cambio de fundamental de sistema. Y piensa que haya un presidente de la República para los menesteres sociales y la televisión, y haya un primer ministro para que ejecute lo que la Constitución manda. Uh-huh. Sería verdaderamente un cambio de sistema. Palabras eso, más, palabras menos. A eso sí. Es, que no, quizás, claro. No entendí, ya una verdadera reforma política, ¿no? Una reestructuración, una metamorfosis. Yo, claro. ¿Te acuerdas que aquí cuando decíamos cuando cada candidato que llega dice el cambio? Sí. El candidato del cambio. ¿Qué cambio ni qué cambio? Si ha habido el cambio en México, solo ha sido un mecanismo que sirve para continuar igual. Eso lo hemos visto en muchos sexenios, y los que más edad tenemos, más nos damos cuenta de que los mentados cambios, en el sentido peyorativo de la palabra, no son más que subterfugios publicitarios para obtener el poder y usufructuarlo. Uh-huh. Y se acabó. Entonces no ha habido cambios. Realísticamente ha habido en muchas áreas empeoramientos. Y si ustedes piensan que soy pesimista, es que han sido más las áreas en que se empeora que en las que se mejora. Uh-huh. Y a las pruebas podemos remitirnos. Sí. Ayer estaba la vacilada aquí que decían en el Twitter, no, pues primer lugar en seguridad en el mundo, Japón. Primer lugar en cultura, me parece que Finlandia. Yo decía, sí, pero nosotros tenemos un primerísimo lugar en exportación de telenovelas. Cosa que la retuiteada, ¿cómo se dice? La retuiteada. Retuitearon. Ajá. Más, más de 50 personas. Estaba botada que se me ocurrió decirle ahí. Bueno, a alguien se le ocurrió dar el score, ¿cómo se llama? El testimonio, el resultado, el récord de que hay países que están muy evolucionados, entre ellos el Japón y Finlandia. Entonces nosotros tenemos... ¿Por qué lo dije? Dentro de esa broma o chistorete, que además es una realidad, existe un algo de que tenemos la jerarquía de que hay cosas valiosas y que en realidad no lo son, sino que son una demostración de nuestra cierta pequeñez, porque ¿de qué sirve tener... es como hacer aquí en mi pueblo, que dice, no, vamos a hacer la longaniza más grande, hazme favor, o el taco más grande del mundo, ay, si tú un taco. Ya, que rompimos el récord Guinness del taco más grande. Y ya con eso, la trivialidad y el concepto televisivo quiere que el pueblo esté contento y bailando alrededor del taco y de la longaniza porque rompió récord Guinness. Esos son los valores. Le damos valor a un récord Guinness cuando tenemos, por ejemplo, un 50% de la población que necesita atención y que se encuentra en un estado de emergencia espiritual y económica. Bueno, dicho lo anterior, para que no piensen ustedes que soy pesimista. Pesimista o algo así, sí. Quiero decirles que tenemos que, ¿cómo te diré yo? Pues hacer lo necesario por conocer la realidad de las cosas. Si no la conocemos la realidad, por eso Porfirio Muñoz Ledo, muy atinadamente, y también aquí vemos otras palabras, un régimen parlamentario, donde cuál el parlamento, pero para que sea un régimen parlamentario tendríamos que adecuar los sueldos de los parlamentarios a la realidad nacional. No, pues, yo veo a los diputados cuando hablan, no, sí, que las zonas de depauperación, que la cultura de México, que la democracia, que el proceso democrático, y en su hermosísimo rostro juvenil, se nota que están ocultando algo. Es la cantidad de su sueldo. Eso es. Porque ¿de qué le sirve al hombre preocuparse muchísimo por la tendencia y proyección de México en el sentido turístico? No, sí, no, como no, licenciado. Sí, como no, usted declara todo eso. Pero a ver, expulguemos en el fondo de su impenetrable rostro azteca y vamos a ver qué piensan. Y están pensando en 150 mil pesos al mes libres de LPP. Uh-huh. ¿Sabes lo que significa LPP? ¿Qué es, Jorge? No, pero en serio, ¿no sabes? No. LPP, en el sueldo de un diputado, significa libre de polvo y paja. Eso quiere decir LPP. Y eso, es decir, mientras ustedes tengan algo que ocultar en su juvenil rostro sin arrugas, todo redondo, largo, flaco, lo como sea, o arrugado ya, porque algunos son de estirpe, verdaderamente, ¿qué te voy a decir?, curtidos por el tiempo. En Francia hay una palabra que es peyorativa y es discriminatoria, que dice, tres racé. Es decir, que tienes en tu esencia, en tu mirada y en tu rostro, VGR, que quiere decir verbigracia, que provenimos de una raza o de una etnia mejor dicho, indígena o aborigen. Indígena y aborigen, que no quiere decir una grosería, sino de inde, de aquí. Aborigen, que tenemos nuestro origen en la gente, con el fenotipo y características de la gente de aquí. Pues algunos diputados con su rostro muy redondo, juvenil y metrosexual, u otros con su rostro ya curtido por el tiempo y el sol de sus respectivos lares, todos tienen algo que ocultar. Porque si tú sabes que gana tanto como un presidente de la República, pues seguramente que un diputado ganó tanto como Evo Morales o más, que es presidente de la República. Y así por lo consecuente. Entonces, todo eso para decirles que había que cambiar el lenguaje. Cambio no es suficiente. Me gustó la palabra metamorfosis, meta a través de cambio de forma, de esencia. De forma, yo creo que además de esencia, cambiarse de una cosa en otra. Si cambiamos de un país corrupto a un país honesto, es una metamorfosis. Uh-huh. Y así por lo consecuente. Por eso me gustó la palabra regeneración. Hay que regenerar el tejido, obvio. Hay que reestructurar el tejido, hay que utilizar cimientos, si es que los hay y no están podridos de lo que hay, y construir sobre eso el nuevo edificio de México. Por eso, un nuevo sistema gubernamental no vendría mal, porque nos hemos dado cuenta de que ayer, y hoy, no funciona, por hacer el chistorete. Porque si 70 años no se consolidó la democracia, y no se consolidó, tanto así que hubo que apelar al dedazo, al destino. Me acuerdo cuando el Gordo Cérez me decía, destino mata mayorías, sácate. ¿Cómo que? No, se le tocaba. En este caso, si destino mata mayorías, Andrés Manuel ya le toca. Ha insistido mucho, por eso digo, toma como lema de campaña, ya le toca. Sí, el mexicano es muy dado a ese destino fatal. Es decir, no, ante ese argumento, ya le toca. Sí, bueno, sí. Entonces, regeneración, reestructuración, remodelación, a cambiar de modelo. Y por eso Porfirio decía, pues, que había que cambiar a un régimen en el cual el presidente de la República fuese una persona, porque hoy tiene que hacerlo todo. Sí, condolerse, sí, y conmoverse con las víctimas de su guerra, uh-huh. E inclusive actuar como primera figura en un documental dedicado al turismo. Sí, no puede ser. Sin calificativos, ¿eh? Adelante. No, le propusiste a Porfirio, Jorge, ese... pues especie de equipo de gabinete que entra en funciones en momentos de crisis, ya que el Ejecutivo pues está muy ocupado en muchas cosas, ciertamente, ¿no? Claro, claro. ¿Y claro. qué dijo no, Porfirio? No, pues es decir, si se cambia de estructura, de finalidad y de principios, no hay necesidad de un gabinete de crisis. Uh-huh. Pero si hay cosas sin solución. Si vemos que no puede trabajar, es que hemos emprendido mucho. Tenemos, por ejemplo, la guerra del la guerra del empleo, que no es guerra, pero que finalmente hace tantos estragos como una guerra. La falta de empleo, uh-huh. La falta de cultura y el combate a la delincuencia organizada, con lo cual se mezcla todo. Sí. ¿Cómo va a ser que esté Carmen Aristegui pasándose media hora para contarnos las peripecias, circunstancias y atrocidades de una banda de atracadores que de buenas a primeras se descubre que tenían como misión preservar el orden de la sociedad porque pertenecían a los dos sectores fundamentales de nuestra preocupación actual? Los que cuidan el orden y los que ¿cómo se dice? transgreden, sí, esto es, los que rompen el orden, que son delincuentes, y los que persiguen, que ocasionalmente también son delincuentes. En cuanto que aparece una tercera fuerza que dice, como tú no puedes, yo puedo. Pero yo no sé si advirtieron algo. El lenguaje utilizado por el gobierno y el lenguaje utilizado por los que se ostentan como jefes de esta nueva fuerza es el mismo. Es paralelo. Es crimen organizado, finalmente. Yo invito cordialmente a los especialistas ¿en qué? En gramática. Porque, por ejemplo, hubo dos o tres lapsus de en el modus dicendi que son muy reveladores. Por ejemplo, la raíz de lo radical. Bueno, si es radical, es de raíz. Mm. Y erigirte es erigirte. Y no me acuerdo qué otras cosas. Donde te das cuenta que hay, además de muchos problemas, un problema que es menor relativamente, cómo explicar las acciones del poder, cómo explicar es cómo hablarlas. Las vamos a hablar con chiste, con palabras extranjeras, oh my god, con chistoretes, de una manera doméstica, de una manera demagógica, como en la cámara, el modo de comunicarse. Es decir, que hay un montón de pequeñas crisis o grandes crisis. Por eso sugeríamos que haya un secretariado de crisis, no de políticos. porque si está involucrado el interés del poder, se funde y se joroba todo, se sí. Joroba. Sí. Se joroba todo, caray. Uh-huh. Entonces, especialistas que digan qué sucedió, los hay, indiscutiblemente. Adelante, Betty. Oye, pues otra de las cosas, Jorge, que ayer sucedieron, se postergó para hoy, se prorrogó para hoy, es esta discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a estas reformas en dos estados del país, Baja California y San Luis Potosí. Hasta el momento, 5 ministros pues están a favor de la realización del aborto, 3 no. Hoy se van a seguir las discusiones, pero yo de verdad, Jorge, a veces no sé qué pensar de las decisiones de la Corte, porque a veces me han dejado pues con desánimo, nuevamente en pensar en qué país somos. Este tipo de discusiones no se deberían de estar dando ahorita, porque pues bueno, aunque aprueben o no aprueben, el aborto se va a seguir dando y se da en condiciones verdaderamente lastimosas, insalubres, y esto va a seguir. Yo no sé por qué a estas alturas discutir algo así de la concepción o no de la vida. Sí, fíjate. Y me saca a veces, te digo, mucho de onda las decisiones que ha tenido la Suprema Corte y la posición del gobierno federal al decir que hay que proteger a la vida cuando hay 40,000 muertos en este sexenio. Sí, no deja de ser surrealismo puro, ¿verdad? Sí. Ahora yo quiero platicarles un poquito acerca de una apreciación colateral, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como lo dicen en México. Junto al meollo del problema, yo quisiera invitarles a que no discutan sobre este tema. Es una manera fantasiosa de decir, háganlo, no hay problema. Pero, por ejemplo, cuando vamos a discutir sobre esas en las cuales nuestra opinión doméstica, normal y rural, de nuestros 3 o 4 años de primaria, de 30, 40, 50 años, 60 en mi caso, de televisión, esa es la educación y el bagaje que tenemos para discutir sobre temas tan complejos, temas tan deformados como son la fe, el fanatismo y la ignorancia. Sí. Fíjate cómo va, fe, fanatismo, fundamentados en una ignorancia total y en la conveniencia de una prédica demagógica espiritual que te ha llevado a que tengas determinaciones, porque por ejemplo te decían, y muchos padres de familia, y los les doy mi solidaridad, mi abrazo y mi cariño para todos aquellos que durante toda mi vida había consuelo para los padres de familia que perdían un niño pequeño, y hay múltiples ejemplos, y tenían el consuelo espiritual que Dios les mandaba porque su niño estaba en el limbo. Y de buenas a primeras la iglesia te dice, no hay limbo. Sí. Es una idiotez. Sí. Pero con todo eso no se puede discutir. No se puede hacer una discusión de carácter médico, que diríamos, físico y espiritual al mismo tiempo, en un país que no tiene como norma, como valor ético, la honestidad. No existe en México. Púntale. La honestidad como valor ético en México no existe. Bien, por el contrario, yo mismo he aplaudido, me llevo con gente deshonesta. Mucha gente se lleva conmigo, que no soy honesto a cabalidad. ¿Me explico? Sí. Vivimos en una cultura de la deshonestidad. Entonces, para discutir sobre eso, luego uno de los métodos jesuíticos, si quieres, perversos y rancheros, no digo naco, pero rancheros, es poner como ejemplo al interlocutor. No, a mí me parece que el aborto está bien, dice un cuate. Ay, sí, cuatito, ¿qué te parece que doña Lolita te hubiera abortado? Oye, güey, pues no te metes con mi mamá. ¿Me entiendes? Ya gané la discusión porque lo puse a él como ejemplo con su mamá para que lo hubieran o no abortado. Entonces tiene que aceptar mi idea. Mi idea, que no es una idea, es simplemente un valor aprendido, valor, entre comillas, es un dicharacho aprendido que me dijo el cura o una tía o el diputado que es del PAN. Uh-huh. A propósito, a alguien que fundamentó su carrera en el Evangelio y vivía de hacer abortos, pero médico. Hace tiempo ya. Es decir, que era, según esto de la doctrina cristiana, pero hizo su capital haciendo abortos. Imagínense ustedes qué valores puede tener una persona que es a tal grado incongruente. Bueno, pero en fin. Entonces, no discutan mucho respecto. Alguien me decía ahí, lo que sale de un vientre de mujer que sea algo vivo, tiene que ser algo vivo. Por eso el niño nace desde que está concebido. Es una idiotez, dice el otro, y dice un señor ahí. Ah, pues tiene un tumor cancerígeno, pues es vivo porque son células vivas. Pueden ser dañinas, pero es vivo. Por eso no se puede discutir así. No se puede discutir poniendo como ejemplo al interlocutor, ya di. Entonces, es muy complejo. Mi tesis es que, sin que sea discusión, desde luego, bueno, desde que hay concepción, ¿hay vida? Sí, pero ¿se sabe que hay vida? ¿Lo sabe, esa cosa sabe que es vida, que está viviendo? Uh-huh. Ahora, si desde que nace, aunque no piense, tiene vida, cuando se muere y ya no pienso, sigo teniendo vida. Yo pienso que, así como dato, sin discutir ni mucho menos, que la vida viene aparejada al darse cuenta que se tiene. La planta que está ahí tiene vida, sí. ¿Sabe que tiene vida? No. En fin, esas discusiones son las que son muy complejas y las que son verdaderamente difíciles. Y aquí a mí me está latiendo, me huele, uh-huh, a que la inclinación a decir, desde el momento de la concepción es un ser humano, es una persona con responsabilidad propia, por tanto hay que recibirla, me huele a que tiene carácter político. Sí, sin duda. ¿Eh? Uh-huh. Y que con eso, la gran familia mexicana que anda tras del féretro de Juan Pablo II dando su limosna y rezando a la sangre del Beato o del Santo, amigo de Maciel, conviene decir, viste mucho. O por lo menos políticamente es interesante. Algunos lo tomarán así, pero no digo todo. Pero fíjese una discusión que en realidad... Ahora, meter al país a discutir de eso cuando ya estamos hasta el gorro de la futbolización de la... porque lo que sí parece verdaderamente que están abusando... En fin, ellos son especialistas en mercadotecnia. Han convertido a la democracia en un nicho de mercado, chat. ¿Eh? En México, la democracia se ha convertido en un nicho de mercado. Fíjate tú si no es cierto, uh-huh, lo voy a demostrar. Por lo menos, debe haber unas 50 o 60 emisiones radiofónicas diariamente, no, televisivas, diariamente, que futbolizan la política. ¿A qué le llamo futbolizar? ¿Viste cómo lo vio? ¿Viste cómo iba peinado? ¿Estuvo su mujer, la artista? ¿Qué dijo? ¿A qué horas fue? ¿Con quién comió? ¿Lo regañó? ¿Lo saludó? Esa es la chapoización de la política. Eso no es democracia es democracia. Eso es la futbolización de la política. La futbolización de la vida democrática da por resultado un interés ficticio. Yo ya le quito, juro por Dios, tómenlo como dato, tómenlo como un dato excepcional. Yo veo y oigo hablar a los políticos, le cambio. Y soy uno, según mi familia, patológicamente adicto a saber lo que está aconteciendo, hasta cierto punto, de la misma manera que el de la voz, cuando al cabo del tiempo, del 11 o 12 de septiembre, de hace 10 años, de las Torres de Nueva York, ya le quitaba los aviones. Igual que este día, en la conmemoración el 11 de septiembre, le quitaba yo, al cabo de 30 noticieros le quitan. Al cabo de tanto estar joroba todo el día. ¿Con qué dijo fulano de tal? Y ahora Peña Nieto con uno, Peña Nieto con otro. Están viviendo a expensas de la cámara de la televisión. Igual digo de Peña Nieto, lo digo sí de Marcelo. Andrés Manuel no. Otra cosa. No conviene. Andrés Manuel no. Pero los otros sí. Llegan un momento de saturación en que los abomina uno. Tómenlo en el sentido estricto de la palabra. ¿Eh? Pero, ¿puedo seguir o le corto? No, vamos a hacer una pausa, Jorge. Córtole. En un minuto regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio, Jorge, y queridos radioescuchas, ¿sabían que la enfermedad conocida como artritis reumatoide es una enfermedad crónica que puede producir síntomas de forma continua y lo peor, tener periodos de agravación y crisis? También es una enfermedad que reduce nuestra calidad de vida hasta en un 80%, originando una dependencia familiar. En Artris Center lo sabemos y podemos brindarle la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral. Si usted tiene uno de estos síntomas por más de 3 meses, como son dolor articular generalizado, rigidez articular matutina, pérdida de fuerza, fatiga crónica, no lo piense más y llame en este preciso momento. Artris Center le otorga una consulta de valoración sin costo a las primeras 100 personas que se comuniquen a los teléfonos 1346 4000, porque Artris Center también está presente en Calzada Zaragoza número 1626, frente al Metro Tepalcates, y en Calzada Vallejo, en el número 233, frente al Centro Médico La Raza. Llamen y visiten cualquiera de nuestras clínicas, llame al 1346-4000. En Artris Center mejoramos sin dañar. Jorge, me están preguntando que cuándo te vas a presentar en el Club de Periodistas. El día 4 de octubre, a las 6 de la tarde, entonces se suplica que todos los que, como no tenemos televisión, ajá, vaya, sí, bueno, va a ir a Radio AMLO TV, me dijeron que si pueden van, muchas gracias, Chetos, ingeniero, y todos los que tengan televisión, como no tenemos televisión, pues vamos a hacer una televisión sin transmisión, ajá, lo cual es muy bueno. ¿Tú tienes canal de televisión? No. ¿Yo tengo canal de televisión? No. Hablo a un canal, oigan, ¿qué no quieren ustedes? Bueno, mire, estamos vendiendo nuestro tiempo en 5 millones y nada más, pues digo, pues no. Entonces hay que pagar por hacer un programa de televisión, entonces yo voy a hacer mi programa de televisión en el cual estoy en tratos para ver si podemos hacer una televisión que tenga como objetivo la vida, pero no la vida intrauterina del aborto y de los diputados. No. La vida como tal, porque como lo decimos en broma un poco, ¿de qué sirve proteger la vida materna en el útero, en el líquido amniótico del feto, y luego cuando el niño nace le acomodan a una reverenda, ¿cómo te diré yo? Sí. ¿Cómo te voy a decir? Mira, el niño está desprotegido de cultura, convierten al niño en un ser que siente orgullo de su ignorancia, lo futboliza, le dan una política chapoizada, uh-huh, es decir, de fantasía, olvidan su lenguaje, le dan de comer chatarra, basofia, chocorroles, o lo llevan a las guarderías, que son un verdadero peligro, que es un símbolo de peligro, sí, atentatorio a la vida, desde luego. Entonces, es decir, ¿de qué sirve hacer tanta disquisición, problemas y leyes y tanto enojo e indignación de todas las buenas conciencias ultracatólicas de derecha o ya redondamente fanáticas que condenan un aborto donde la mujer decide cuándo y cómo debe tener su hijo. ¿Y de qué sirve toda esta indignación si cuando nace el niño está total y absolutamente desprotegido? En todo caso, el 50% de ellos, que es la zona depauperada de nuestro país, 53% me parece. Entonces, yo tengo como idea el hecho de hacer un programa en el cual sea un verdadero, una llamada de atención para que valoremos la vida, y el ejemplo fundamental es servilleta. Sí. Yo me di en la, ¿cómo diría yo? Me di en la, mucha época de mi juventud, por un determinado instinto, no cuidé mi vida. Esto es muy importante. Ahora se comprende, afortunadamente, no tan tarde, pero que necesidad había de eso, como decía mi mamá. Es decir, ¿qué se hace de la vida de un joven? Pues no, no se enriquece la vida. No se, en realidad no se enriquece en ninguno de los ángulos. Entonces, un poco, un programa que se dedique a eso tendría valor, pero por lo visto no hay modo. Entonces lo vamos a hacer en el, ¿qué? En el Club de Periodistas, con la complicidad de mi queridísima Celeste Sáenz de Mira. Gracias, Celeste. Me dijeron, dicen los del Twitter, que vaya Genaro Villamil, mi querido Genaro. Ah, qué bien. Encantado de la vida, y los que vayan, pues no tendré más que agradecimiento y abrazos para ellos. Y este, y nada más. Y ahí vamos, como cada quien se va a poder, ¿cómo se va a poder? Hablar por teléfono, grabar, no grabar, interrumpir, preguntar. Vaya, no, no está prohibido hablar por celular. Todo lo que distraiga es bueno. En una conferencia, pues, se fijan menos en los errores. Y ahí voy a leer lo de mi libro. Y fíjate que, tú no sabes si se pueden recoger, a ver si alguien me dice, yo llevo cuántos twitteres, dice aquí, yo creo que yo ya llevo como 2,000 twitteres, o cuántos twitteres llevo, o cómo se debe decir. ¿Seguidores? ¿Twitters? ¿O cuántos? No, seguidores un montón, pero 12,892 twitteres. Es las veces que he escrito, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo creo que por lo menos de esos, como, si son 12,000 las veces que me he metido a decir, tonterías, sí, por lo menos 500 resultan aforismos, que son como chistoretes. Entonces, pero ¿quién? ¿Estarán en algún lugar del Twitter, sabes? No, la verdad no. Debe no, haber un stock, una reserva, una, como guardar todos, pero eso es lo que yo no sé, ni a quién preguntarle. Y ya. Bueno, adelante, Betty. Oye, estamos hablando de algo, se me fue. Yo ya sé lo que tengo que decir. Vi una entrevista de un joven de apellido alemán, o será que Zuckerman. Ajá. Saludos, no tengo el gusto de conocerlo, pero lo saludo afectuosamente. Y él, y me parece que Pepe Cárdenas, saludos, Pepe. Jorge, ¿qué te parece si ahorita lo platicas? Tenemos que hacer una pausa. Ya está. Y adelante, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. De regreso, Jorge, adelante. Lo que te decía yo, que estaba yo viendo a dos destacados evaluadores de la realidad nacional. Entonces, hay un método excepcional en el cual usted es sorprendido por lo subliminal. Búscale en el directorio, lo que el diccionario subliminal, como grande. Es abajo de algo, pero quiero saber exactamente de qué. Entonces, bueno, Lo primero es entrevistar a un candidato de izquierda y hacer lo que hable mal o que se comprometa. contrapunteándose, es la palabra, distanciándose con otro candidato de izquierda. La finalidad de ciertas áreas de lo informativo en México es que la izquierda quede mal. Y yo lo sé muy bien porque cuando presenté a Lombardo Toledano me dijeron, ¿cómo quedó Lombardo? Pues muy bien también. Todos quedamos muy bien. Dijo cosas muy aceptables y muy plausibles. Entonces quedó bien Lombardo. Ah, es que a la televisión no le importa que quede bien Lombardo. Lombardo Toledano, ¿por qué? Porque es izquierdista. Entonces aquí lo que importa no es si Andrés Manuel o Ebrard queda bien o mal. Cualquiera de los dos que quede mal es algo ganado para la televisión, para el criterio. Por eso se le preguntó sutilmente a Ebrard si estaba de acuerdo en que Andrés Manuel fuese un peligro para México. Evidentemente, no es idiota, no respondió. O se salió por peteneras. Pero estaba en el criterio del evaluador, preguntador e inquisidor, en este caso, decir, ahorita lo hago decir que AMLO es un peligro para México, como lo dijo el publicista español contratado para el fraude, y entonces, diciendo eso, los dos quedan mal. No me importa que uno o el otro quede mal, lo que me importa es que la izquierda se jorobe, pues, se amuele. Primera. Se lanza la idea como crítica en todo para que se vea que todo, que Peña Nieto, palabras de alguno de ellos, pues es una estrella más del canal de las estrellas. Para mí es una crítica muy dura. Decirle a un candidato que es una estrella más del canal de las estrellas es degradarlo mucho ante mí, pero ante millones de mexicanos no. ¿Me explicó? Uh-huh. Está perfectamente evaluado. Quien piensa que ser del canal de las estrellas para un candidato es degradante, debe ser un 5% de la población. Para el otro 90% de la población, pertenecer al canal de las estrellas es una jerarquía. Es un prestigio. Entonces, en esa hipotética crítica no fue crítica, sino ascensión. Lo ascendieron a estrella del canal de las estrellas. Sigue siendo elogioso para quien conviene y degradante para el otro. Y por último, decir que Andrés Manuel es un candidato de culto. Lo que es culto es simbólico. Lo que es culto y mentira en México es la misma fregadera. ¿Eh? Va a decir, es un culto que se le rinde. Es algo no constatable, no real. Se le tiene culto. Ah, recuerdo. Sí. Andrés Manuel se ha convertido en un candidato de culto, de vaya culto. Ya, por el tiempo que lleva, por lo que sea, ya es culto. Es decir, es otra actitud degradatoria para la personalidad de Andrés Manuel. Tienen pavor a que llegue alguien, no del sistema, sino que llegue alguien con un sentimiento que evoluciona, por ejemplo, el criterio de Porfirio al decir que el presidente de la República inaugure y que haya alguien que gobierne. Eso es lo que dijo Porfirio. Bueno, pues eso no, por favor, pero ¿cómo? Vamos a tener que controlar dos áreas, aquí nomás controlamos una. ¿Me explico? Entonces, todo eso es por lo cual yo digo que la democracia en México en la actualidad se ha convertido en un ejercicio de carácter lingüístico televisivo. Y cada día que pasa, y cada minuto que pasa, y cada este anuncio no lo puede utilizar nadie porque sea utilizable y no puede ser utilizado porque no sé qué mugre. Todo, cada momento que pasa, yo me insensibilizo más, en serio. ¿Cómo se llama la señorita que está ahí? Bueno, hay una señorita que está allá y que no creo que hayan reparado. Reparado quiere decir no se hayan fijado. No, interpreten mal. No, que no se hayan fijado en la repercusión tan negativa que puede tener una publicidad desbocada. Desbocada es una palabra que se usa mucho en los pueblos cuando un caballo corre calle abajo sin control y que ya no le importa el freno. Y ese caballo desbocado que va hecho la raya, pues, como dicen los jóvenes, sí. No lo pueden parar. Pero finalmente puede causar una desgracia. te puede caer el jinete. ¿Habías pensado en eso? No, yo me acuerdo cuando era niño que se desbocó el caballo y el niño ahí vas agarrado de la cabeza de la silla. La silla. Pues digo, la silla del caballo, ¿verdad? No, silla presidencial. Y te agarras y te agarras porque el caballo no tiene control. Así parecería ser que la información en México se ha desbocado. Dicho sea con toda la sinceridad posible y convencido de que digo algo que pienso que es verdad. Lo subliminal, para que quede claro lo que no sabía yo decir qué cosa era, se percibe por los sentidos sin que el sujeto tenga conciencia de ello. Hay una publicidad subliminal cuando te dicen, no, pues que Andrés Manuel es un candidato de culto. Lo está, efectivamente, el locutor lo está degradando, le está quitando jerarquía para los fines políticos. Pero no te das cuenta de ello. Está por debajo de las posibilidades de percepción visual o sonora del hombre. Completamente claro queda. Así es. Adelante, mi querida Betty. Ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta mañana, mi querida Betty.